Claridad, aportar luz. Está la Cátedra del Che, que tiene sus actividades programadas para este 2020, como nos contó en su momento Pati Redondo. Salieron un poquito más tarde las cosas, pero van saliendo. Y este jueves, mañana mismo, a las 8 de la noche, más o menos, va a estar presentándose en el marco que tiene la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, el libro Hebras Feministas, para hablar de este libro, de sus postulados y de la mirada que encierra definitivamente. Es que estamos en contacto con su autora, con la profesora de historia Graciela Hernández. Buenas tardes, Graciela, gracias por atendernos un rato, ¿eh? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, muchas gracias, Juan Pablo. Graciela, profesora y doctorada también en la Universidad del Sur, acá cerquita de nuestro corazón, en Bahía Blanca, diplomada en género en la Universidad de Chile. Has venido. ¿Qué fue lo que llegaste a entretejer y que se plasmó en Hebras Feministas? Sí, bueno, también he trabajado en Santa Rosa, en la universidad, así que he andado por allá varios años de clase en la universidad. Muy bien. Y lo de Chile fue un diplomado, pero de esos virtuales. Igual, después que lo terminé, sí fui a Chile y en otras ocasiones había ido. Pero eso fue los primeros esbozos de virtualidades que ya había en los 90, ¿no? Que permitieron ciertas formaciones que si no hubieran sido posibles. Que no todos tampoco pensaron que eran muy importantes o que eran que tenían la misma valía que las cosas presenciales, ¿no, Graciela? Dicho sea de paso. Se pensaba eso y, bueno, y a lo mejor parte de razón tiene, no cuestiono eso, pero sí que fueron, digamos, todos los que fueron esos cursos no presenciales de Claxo, Flaxo, este tipo de diplomaturas, por ejemplo, permitieron contactos con gente que de otra manera hubiera sido impensable. Tal cual. Realmente hubiera sido impensable, ¿no? Entonces son una posibilidad que yo siempre pienso en las cosas en términos de suma, no de elección entre una u otra, sino de suma, ¿no? Y aprovechar aquello que nos sirve. En cuanto a tu pregunta del libro, bueno, es un libro que intenta sintetizar una de las temáticas que he trabajado y que para mí es muy fuerte, que tiene que ver con la cuestión de los pueblos originarios, en especial del universo mapuche, que es un tema que a mí me llamó mucho de la atención siempre, desde muy chica. Yo nací en Carué, y allí toda la toponimia era mapuzungún. Bueno, uno va a La Pampa, y el ranquel es claramente una variedad del mapuzungún, y uno va por la ruta y va viendo la toponimia que no pudo borrar ni siquiera la llamada conquista del desierto, ¿no? Entonces es un tema que a mí siempre me llamó la atención, siempre, es decir, me interpeló, y eso pensado desde los debates feministas, y un poco lo que traté de hacer es un armado, un tejido, que lo llamo Hebras, con algunas de las discusiones vinculadas con la teoría y la lectura de la teoría a partir de documentos y de trabajo de campo con mujeres, mucho trabajo de campo con mujeres, muchas de ellas que se sienten mapuches u originarias, y otras que no se sienten tanto, pero que se sienten cercanas, y digamos con esas voces y con esos documentos y con relecturas teóricas traté de armar este libro, Hebras Feministas. Muy bien, Graciela, ¿qué es lo que más te sorprendió o qué es lo que más nos va a sorprender cuando leamos Hebras Feministas sobre la vida y el aporte no solo cultural que hacían y que hacen las mujeres del mundo mapuche y de otros pueblos originarios de acá de nuestra zona? Bueno, no sé, el libro es un libro bastante académico, si bien traté de darle otro tono, pero igual no deja de ser un libro académico. Es un libro en el que busqué, por ejemplo, que tenga epílogos en todos los capítulos, que tengan poemas, algunos de ellos con mujeres mapuches. Por ejemplo, tengo varios citando a Liliana Ancalao, que es una poeta mapuche que vive en Comodoro Rivadavia, que a mí me gusta especialmente y con la cual estoy trabajando ahora. Y creo que lo que más interpela en ver a las mujeres de los pueblos originarios es ver toda la variedad de actividades y de tareas que hacemos, que hacemos, yo no soy mapuche, pero que uno lo puede ver cuando trabaja con las mujeres durante mucho tiempo y aparecen, por ejemplo, que las mujeres siempre fueron pastoras. Es una idea que la tenemos siempre, la mujer como pastora, pero no tenemos idea qué significa eso de estar cuidando animales. La mayoría de las mujeres que viven en Bahía Blanca y que han venido de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, la mayoría de su infancia han cuidado animales, no han cuidado las chivas, las ovejas, y han tenido muchas responsabilidades. Incluso algunas de ellas eran capaces de llevarse los animales a la veranada, junto con sus hermanos más chicos. Cosas que son impensables, que una nena chica esté en esas inmensidades cuidando animales, y que pensamos que, bueno, esas actividades las asociamos con cosas por allí más varoniles, y sin embargo las mujeres nos demuestran que han hecho muchísimas actividades, que han tenido en distintos momentos de la historia muchísimo que ver con con las cuestiones económicas, con la producción de bienes que eran valorados, en una época los textiles, en otra época el cuidado de los animales, y a la vez las capacidades, por ejemplo, de las mujeres, no solo de cuidar al ganado lanar, digamos, sino también con respecto a todo lo que eran los caballos, el manejo que tenían. Es decir, lo que aparece son mujeres que han hecho muchísimas actividades, que han migrado, que en muchos casos lo hicieron sola en búsqueda de trabajo. Entonces nos aparecen en estos testimonios un dinamismo, una capacidad de las mujeres por decidir. Por ejemplo, muchas migraron a Bahía Blanca solas, solo con algún dato de alguna prima, de alguna vecina o de alguna familia que podía llegarlas a tener como empleadas, con cama adentro. No, entonces traté de mostrar, por un lado, todas estas voces del presente que nos muestran otra idea de la mujer, que no es solamente esa que está en la casa y que a la cual se valoriza porque teje. Ya en la ciudad no tejen, es muy raro que tengan telar, sin embargo lo hacen a veces para alguna actividad tipo cultural. Y por otro lado, lo que intenté mostrar es cómo a partir del trabajo con estas mujeres que están en el ámbito urbano, que yo trabajo con ellas en escuelas de adultos, porque van a la escuela para terminar o hacer su primario, y a partir de allí hace relecturas de fuentes tradicionales y relecturas de otras interpretaciones que se han hecho acerca de cuál era el labor o la idea de mujer entre los pueblos originarios. Muy bien, muy bien. La verdad es que seguramente encontraste puentes, lazos cosas comunes con la realidad de la mujer en la actualidad, a pesar de esa distancia de la que te reconociste también, de no ser mapuche. Digo porque también hay una relectura de las cosas que se han naturalizado en nuestra sociedad en la actualidad, Graciela, y que tu trabajo seguramente nos va a aportar todo un universo de cosas que desconocíamos y que nos permite siempre estar haciendo este paralelismo. No sé si vale la palabra paralelismo, pero sí ver cómo el mundo de la mujer tiene mucho más que ver con la realidad toda de lo que aparece a primera vista, ¿no? Siempre el mundo tan masculino, siempre los hombres a la cabeza, siempre los hombres en esto, los hombres en aquello. Sin embargo, por lo que dejás entrever, en todos los testimonios que levantaste, Graciela, hay una suerte de un rosario de actividades que quedaba en manos de las mujeres. Muchísimas. Y en cuanto a eso, que cómo encontrarnos, yo elegí la idea de hebras feministas. Es un lugar donde yo me encontré con las mujeres haciendo talleres en escuelas primarias de adultos y en centros de alfabetización de adultos. desde un lugar donde, a ver, yo soy hija de modista y mi mamá tejía para afuera, yo sé tejer, digamos. Entonces siempre tuve una idea vinculada al trabajo manual, y me crié en ese espacio, ¿no? Y eso ha sido un punto de encuentro, y muchas veces en los talleres trabajábamos, sí, con la memoria del pasado. Entonces surgía que la mayoría de las alumnas sabían hilar, como se hacía en el campo, con huso y tortera, y lo hacían no con la idea de producir textiles, sino de mostrarle a la maestra cómo era antes, ¿no? Así que se reviven una serie de actividades cuando el grupo le parecía interesante, y en ese lugar, claro que siempre nos encontramos, que ha sido el lugar en casi todas las culturas, y la producción de comida, ¿no es cierto?, para alimentarse, el cuidado, la producción de cosas vinculadas a la ropa, digamos, que tiene que ver también con el cuidado. Entonces, desde esos lugares hemos hecho puentes de donde hemos trabajado para pensar en el pasado y pensar en el presente y, bueno, qué es lo que buscan, ¿no? La mayoría de ellas iba a la escuela buscando, muchas veces dicen las mujeres grandes van a la escuela porque le quieren enseñar a sus hijos. La mayoría de las mujeres con las que nosotros trabajábamos ya tenían hijos adultos, ¿no? Iban a la escuela porque querían aprender ellas, querían poder entender cuánto salía la luz o el gas, o entender el ticket cuando iban a hacer una compra, o entender los lugares en el hospital, no tener que mirar los carteles y a veces decir no veo bien, porque en verdad es no leo, ¿no? Entonces trabajamos desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de encuentro. Yo soy docente, entonces, bueno, la escuela también me resultó un espacio interesante para trabajar, porque era un poco, si bien yo soy ahora docente universitaria, pero he sido docente de secundario gran parte de mi vida, y entonces era un espacio donde me era amigable trabajar y donde podía haber un ida y vuelta, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Graciela. Entendemos entonces que tenés una mirada bien vivaz para presentarnos este gran material, esto que tiene que ver con las mujeres de los pueblos originarios, del lugar del mundo en el que vivimos y que nos desarrollamos, muchas veces ignorando a todas esas personas con las que convivimos, Graciela, y que tienen mucho, mucho que ver con nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios. Vamos a ver si la respuesta del público que se conecte vía Zoom mañana desde las 20 horas, Graciela. Desde las 20 horas, sí. Está circulando una información, es un flyer que tiene un correo electrónico, que yo ahora creo que es la cátedra del Che, gmail.com. Cátedra del Che, bueno, gmail.com, ahí se solicita el enlace para entrar vía Zoom a esta presentación de hebras feministas. ¿Cómo lo definirías, Graciela? Te dejo el micrófono a disposición por si querés agregar algo más, pero desde ya no, muchas gracias. No sé si siento que las palabras demasiado elogiosas, no sé si es tanto lo que voy a ofrecer. Sí, son muchos años de trabajo, es una relectura a partir de selección de fuentes y problemáticas transversales a muchos trabajos que he hecho, y bueno, me gustaría que fuera un encuentro. Yo trabajé muchos años en Santa Rosa y veía que la realidad en Santa Rosa no era por allí muy distinta a la que se ve en Bahía Blanca con respecto a los barrios. Y si bien yo nunca hice trabajo de campo allí, pero podía intuir que en ciertos barrios debe haber descendientes de ranqueles o personas que se sienten a sí mismas ranqueles, que están en la ciudad, y a mí esa idea de estas ciudades que son pluriculturales me interesan especialmente, ¿no? Porque a veces pensamos que esto de los pueblos originarios o indígenas, ¿no es cierto?, están en el campo, y sin embargo la ciudad es diversa. Y estoy segura que un trabajo similar en Santa Rosa daría los mismos resultados, ¿no? No esperaba que en Bahía había tantos mapuche, aunque después me puse a mirar, por ejemplo, en un momento la guía telefónica y la cantidad de apellidos es abrumadora. Pero por allí la gente puede tener el apellido y ya no sentirse como tal. Pero sin embargo el trabajo de campo de hacer talleres en prácticamente todas las escuelas primarias de adultos con todos sus anexos y los centros de alfabetización, no digo en todos los barrios de Bahía Blanca, pero en gran parte sí, me mostró que en todas partes había mapuche, en todas partes. Había gente que se sentía a sí misma mapuche. No hay por qué suponer entonces que no es así en el resto de La Pampa y de la Patagonia, sobre todo, por lo menos en la Argentina, Graciela. Sí, en Neuquén pasa lo mismo, en Comodoro Rivadavia pasa lo mismo. Es decir, las ciudades son diversas, claramente, sí. Bueno, nuestros primos un poco más prejuiciosos y un poco fascistoides, por ahí siempre les han llamado chilenos, ¿no es cierto, Graciela? Pero hay una batería de conocimiento en esta cultura que pasó, que llega hasta nuestros días de manera oral y que en gran parte, supongo, está reflejado en tu laburo. Graciela, muchas gracias. Y nada, tenés el micrófono a disposición. Yo cuando cierres voy a reiterarlo. Datos para las personas que estén interesadas en conectarse mañana a la presentación. No, muchas gracias. Solamente aclarar que, por ejemplo, esto que ha existido como un prejuicio de los chilenos, quiero decir que en Chile hay mapuches también, pero que los mapuches vivían y viven a ambos lados de la cordillera y que aparte la formación del Estado chileno es de ayer a la mañana, ¿no? La división argentino-chilena. ¿No? Entonces, esto era una América, hasta nuestro América, que no tenía esas divisiones, así que son divisiones muy posteriores que realmente no entiendo por qué deberían tener ese lugar de división, cuando en verdad eso no era así, ¿no? Es decir, algo que era un bloque lo dividimos y después que lo dividimos decimos, ah, pero vos no sos acá porque estabas de allá. Venís de otro lado, pero en verdad eso funcionó siempre, los pueblos originarios han funcionado de manera dinámica, trasladándose de unos lugares a otros, no solo acá, y en todas partes, en todos los continentes, la gente no se queda en un solo lugar, si algo han tenido los pueblos del mundo y tienen, es la posibilidad de emigrar, de trasladarse por distintas razones. Tal cual, tal cual. Y bueno, y esa misma manera de plantarse frente a la vida, Graciela, muestra que también hay un cúmulo de conocimiento del que nos podemos hacer si nos lo permitimos y aprendemos un poquito más sobre todo lo que tiene para darnos esa cosmogonía de los pueblos originarios. Bueno, nada, gracias, Graciela. Yo creo que va a ser un suceso más de la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad de La Pampa, que te ha visto pasar por acá. Y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para que haya una presentación presencial, Graciela, alguno de estos días, cuando la pandemia nos lo permita. ¿Qué te parece? Seguramente nos tomaremos un vino en Santa Rosa. Así sea, así se habla. Muy bien. Gracias, profesora, gracias. Ahí estaba Graciela Hernández, la autora de Hebras Feministas, que va a estar siendo presentado desde las 20 horas mañana de manera remota en la Catedral.